Son las señales de Radio Universidad Veracruzana en línea y 90.5 FM. Es la hora, 3 minutos después de las 8, aplica la revista. Carlos Romano Allen. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Llegó el viernes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros por acá, pues, ¿qué le puedo decir? Muy contentos de poder terminar la semana laboral con todos ustedes, con todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos. Esta mañana de viernes 19 de agosto, buen tiempo tenemos aquí en la capital del estado de Veracruz. Así que los estamos saludando con un especial gusto. Esta mañana se acercan los días de descanso, muchísima actividad artística, no solamente para este fin de semana, para todo el mes. Así que, pues aquí estamos, en el programa que usted conoce perfectamente bien como, pues la revista. El reparto de responsabilidades para la emisión de hoy corre a cargo, como siempre, del señor Andrés de Jesús Reyes. ¿Qué ole, Chuchín? Buscando la música para esta mañana y al frente de la consola de audio, que no es cosa menor. Si ustedes vieran una de esas, saldrían corriendo. Tiene como 755 mil botones. Bueno, Lupita Páez también haciendo su trabajo en las redes sociales, vinculándonos con las redes, con el Twitter, con el Face y demás. Y la saludo con mucho gusto. Lupita, buenos días. Carlos Romano, con el gusto de estar frente a estos entrañables, queridísimos micrófonos de la radio universitaria, y a nombre de todo el personal de aquí de radio que coordina Ernesto Colinot, pues les agradecemos que de todas las distracciones mediáticas ustedes estén fieles a este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios y que se llama La Revista. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragante rosa. cosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Bueno, hoy va a ser un viernes muy especial, como los viernes subsecuentes, por lo menos durante el mes de agosto, porque vamos a abrir a las 9 un espacio para el Festival de las Flores, que tiene una gran cantidad de eventos. Tanto culturales como del área comercial. Nosotros le daremos desde luego difusión a lo que tiene que ver con el arte y la cultura de nuestros creadores, que van a estar a partir de ya en diferentes espacios que ha ofrecido la Universidad Veracruzana, el Instituto Veracruzano de Cultura, el Ayuntamiento. Es decir, es un esfuerzo de mucha gente, de varias instituciones, entre ellos la UB, de la iniciativa privada, como creo que debe de ser también. Y bueno, pues ojalá que todo salga pues como, o más o menos como lo tienen planeado. Ya estaremos platicando de esto los viernes. Agradezco a Héctor Campos que nos ha cedido su tiempo para tomarse unos días sabáticos. Ya platicaremos con él, pero sería nada más este mes de agosto, ¿no? Y hoy vamos a tener también invitados importantes. Nuevamente estará aquí con nosotros Ivonne Cisneros, ahora en su papel de investigadora, no de la próxima síndica del Ayuntamiento de Jalapa, sino como investigadora. Van a ver qué proyecto tan bonito y tan interesante. Luego a veces piensa uno que los proyectos de la universidad, es decir, los proyectos de investigación, nada tienen que ver con nosotros, que no lo entendemos, que son cuestiones crípticas solamente para los académicos, y no, pues todos inciden en la vida social, en la vida cultural y en la vida cotidiana, como es el caso de este proyecto que tiene que ver con los servicios de salud a los que nosotros o la mayoría de la población recurre, ¿no? Entonces, bien, bien interesante, van a ver. Y bueno, pero primero tendríamos que solidarizarnos nuevamente por otro atentado terrorista que se llevó a cabo, como usted ya bien sabe, allá en Barcelona, hombre, tan querida Barcelona, ahí en las Ramblas, un lugar pues emblemático, ¿no?, de aquella ciudad. Y nuestro conocido amigo Jordi Soler, amigo porque pues echamos mano de él cada semana con sus entregas, él vive allá en Barcelona, escritor, colaborador de Milenio, dijo que lo ocurrido en Barcelona es un atentado al corazón de la vida civil de Europa, pues la Rambla es la avenida más transitada de este continente en plenas vacaciones de agosto. Es un gran camellón y donde venden cuanta cosa. Se atentó contra todo el continente, insistió el novelista Jordi Soler. Lamentó desde Barcelona, donde reside, que esa ciudad poblada por muchos árabes, fíjate qué paradoja, ¿no? Hay muchos árabes, muchos musulmanes, y a lo mejor varios de ellos murieron. Y la reivindicación es del Estado Islámico, ¿no? Bueno, una paradoja relativa, ¿no? Porque pues ya cuando tienen un objetivo, ya no creo que se pongan muy exigentes en cuanto a la nacionalidad de las personas a quienes en este caso pues trataron de matar, y de hecho consiguieron hacerlo a un buen número de ellos que estaban, pues no sé, siempre me pregunto cómo sería ese día en la mañana, ¿no?, que se levantaron y que fueron a las Ramblas con familias, con amigos, y mira la tragedia. Un nuevo objetivo de los yihadistas, que ya lo reivindicaron inmediatamente, a veces tardan 2 días, ahora lo hicieron rápidamente. El Ejército Islámico, grupo que se atribuyó el atentado en la ciudad condal. Y debo agregar que Barcelona, Madrid y Melilla son las tres ciudades donde hay más actividad de yihadistas de todo el mundo. Barcelona es el centro de yihadistas muy, digamos, muy controlado. Los que vivimos en Barcelona, dice Jordi Soler, siempre habíamos pensado que por ser Barcelona, pues, no sé, un centro yihadista, no atentarían contra su propia ciudad. El gran miedo a partir de ahora es que Barcelona se abra al ataque de los yihadistas, ¿no? Ahora, aquí el peligro es que otra vez viene la psicosis y otra vez, pues, mucha gente con fenotipos de musulmanes, de árabes, de todo esto, Medio Oriente, pues serán perseguidos. Esa es la otra parte del problema, ¿no? En conversación con Tania Díaz, una periodista de Milenio, Jordi Soler comentó que se hallaba con unos amigos franceses quienes, pues tras el atentado, buscaron regresar a la ciudad francesa de Perpiñán, pero se encontraron con un cordón policial en la ciudad de Barcelona, así como estricta vigilancia en las autopistas y las ciudades vecinas, pues no se sabe el paradero de algunos de los involucrados en el atentado que aún se encuentran en territorio catalán. Asimismo, Jordi Soler destacó que la Guardia Civil Española solicitó al público no difundir las imágenes del atentado por redes sociales para no atemorizar a la población. Sin embargo, pues el flujo de información en redes sociales, pues ya sabemos cómo es, ¿no? Es muchísimo más rápido. Ahorita apenas nos estamos enterando en los 8 columnas de los periódicos del atentado, cuando que esto ya la información ya va muy avanzada, ¿no? Las redes sociales, sobre todo Face, se encuentran ya inundadas de imágenes literalmente espeluznantes sobre lo ocurrido. Lo que prueba, como ya sabemos, que las redes no se pueden controlar. Hasta ayer a las 3 de la tarde, Jordi reportó que las autoridades informaban de 14 víctimas. Y bueno, por la Rambla bajan y suben coches todo el día. Es que también ese es otro aspecto, es imposible, ¿no? ¿Cómo controlar? Porque cualquier persona que está frente a un volante potencialmente puede ser un terrorista, así como es imposible, ¿no? Entonces, bajan y suben coches todo el día por ahí. Los coches bajan hacia el mar y suben hacia la ciudad. Es decir, controlar que un coche no se suba, ahí es verdaderamente de locos. Tendría que paralizar la ciudad. Para quien conoce Barcelona, lo sabe. Y esta era una camioneta normal que parecía, pues, de un negocio. Tantas camionetas, hombre. Es un terrorismo en pequeña escala y ya agarraron ese camino, ¿eh? Ya van varios. Es un terrorismo en pequeña escala que logra una gran difusión y que es muy difícil de detectar. También Jordi destacó también las consecuencias de este atentado terrorista, pues generará intranquilidad y temor en la población de Barcelona. Pues imagínense nada más. Te hace pensar si los niños pueden subirse al metro o transitar por la calle ya. Ese es el colmo, ¿no? Lamentó el reconocido autor, nacido en México, pero también de nacionalidad española. Él vive allá desde hace muchos años. Estamos por ver cómo va a digerirse esto, como supondrás, tendrá una digestión de muchos días y muchas semanas. Bueno, y también, a propósito de esto de las redes sociales, hay un señor que se llama Fernando Santillanes, que es experto en todas estas nuevas tecnologías, y él habla de que ya sea un partido de fútbol, un concierto masivo, una marcha contra lo que usted diga, o lamentablemente un acto terrorista, las redes sociales son hoy el primer lugar donde millones de personas piensan en compartir o encontrar información. Ayer otro terrible y cobarde atentado contra personas como usted, como yo, se perpetró en Barcelona. Varios vieron cómo un vehículo se abalanzaba sobre ellos sin poder hacer nada. Además iba en zigzag, ¿no? para abarcar más personas. Minutos después, Twitter comenzó a tener como trending topic mundial hashtag Barcelona. Los tweets de varios de los turistas que estaban cerca de la escena, en los hoteles, o que pasaban por ahí en el turibús, comenzaban a ser virales. Y entonces, dentro de este caos que ya existía en ese momento, pues la cuenta oficial de la Policía Nacional Española tuvo una gran idea y dijo: vamos a tuitear dos mensajes, arroba policía, que decía: por respeto a las víctimas y sus familiares, por favor no compartas imágenes de heridos en el atropello de Ramblas de Barcelona. Y luego mandó este, arroba policía, estamos trabajando por tu seguridad, por la de todos. No difundas la ubicación de los controles policiales. Juntos Stop Terrorismo. La reacción fue inmediata y fuerte, como el año pasado en los atentados de Bruselas. En ese momento los tuiteros belgas decidieron inundar la red social de 140 caracteres con imágenes de papas fritas en lugar de pues escenas dantescas, ¿no? Y esta vez los españoles y otros más de todo el mundo decidieron tuitear el hashtag Barcelona con fotos, videos y gif de gatitos, ¿sí? Para no pasar las escenas de los heridos y muertos. Sí, gatos, esos personajes que son de lo más visto en YouTube, fueron primeros en ir contra el terrorismo cuando estos tuiteros pedían en cada mensaje que no compartieran fotos o videos de víctimas por respeto a ellos y sus familias, pero que tampoco dieran datos de dónde se encontraban los retenes policíacos, ¿no? Por donde estaban llegando más policías a las Ramblas. Y es que he sabido que ante tanta información inmediata que los usuarios suben de este tipo de sucesos, los mismos delincuentes o terroristas usan estos posts o tweets de las redes sociales para crear estrategias de escape o tener una mejor perspectiva de por dónde están llegando policía, ejército o cualquier fuerza del orden. Los tweets con gatos de todo tipo pues tenían mensajes como Barcelona, Ramblas, no difundir información, etcétera, etcétera. ¿Es válido difundir casi en tiempo real la imagen de las víctimas para evidenciar lo cobarde del atentado e informar puntualmente de un hecho? Es una pregunta. Como periodistas buscamos la nota, la imagen exclusiva, el momento que muestre cómo sucedió algo, ¿no? Los tuiteros dicen: no divulguemos eso, no dejemos que se muestre lo que pasó. Pero al final del día todos buscan ver y saber de primera mano qué pasó, y nosotros los medios, dice Santillana, tenemos la responsabilidad de manera humana y ética de dar a conocer todo lo que podamos encontrar alrededor de un hecho. Ay, ay, ay. Bueno, 8 de la mañana con 21 minutos, 8 con 21, aquí en la revista. Tengan cuidado porque andan circulando cada vez más a propósito de las redes en el inbox, en el Messenger y demás, videos o fotos porno. Pero da esta risa porque recibimos una de un amigo, Juan, voy a decir el apellido, que vaya que es muy serio, ¿no? O sea, y de repente digo, ay, a ver qué milagro que tenemos esto de Juan y ver un video porno, ¿no? Yo no sé cómo le hacen, pero aquí ahorita que abrí estoy viendo otro de una chica, Maya Carter. No. Bueno, Fernando Oriodervi, buenos días, revisteros, preocupado porque Javidú está en huelga de hambre. Bueno, pues estas son las 8 columnas, por lo menos de aquí de Veracruz. Están en la primera plana de muchos periódicos a nivel nacional, pues por lo que significa Duarte, ¿no? Y ya me imagino los memes que va a haber con respecto a la huelga de hambre, que me acordé de la de Carlos Salinas, ¿no? ¿Se acuerdan? Con su agua Bonafón, que duró creo que nada más 8 horas o no cuánto. Pues vamos a ver cómo se desarrolla este asunto. La huelga de hambre es un arma fuerte, ¿eh? Quién sabe si haya quienes defiendan, ¿no? A estas alturas todavía, además de sus abogados, a Duarte. Y otra cosa interesante es que Duarte eximió de culpabilidad, habló de que los presos que están aquí de su gabinete, personas que lo acompañaron en su gabinete, son presos políticos. Dijo que Bermúdez, Gina Domínguez y no sé quién más, que son presos políticos y que no tienen nada, absolutamente nada que ver. Yo no sé si decir no tienen nada que ver, está implícito el decir, bueno, yo sí tengo que ver y los demás no, pero no sé, es una conjetura que yo hago. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla en estos días este asunto. Vamos entonces a un poquito de música para acomodarnos aquí en nuestra cabina. Y además tenemos pendiente la rifa de los libros. Ya está, a ver, de una vez, por favor, Bertita. Porque si no, vienen muchos invitados y lo voy a empezar a dejar. Como no tengo sonido, no oigo nada. No te preocupes, aquí con señales de humo. Sí, ay, con que Chuchín. Sí, Chuchín es el enlace. Un número del 1 al 30, Michu. ¿El 3? Así de rápido. Bueno, María Griselda Hernández Valdivia se lleva los libros. Pudo ser peor. De Guillermo Manzano, el día 24 lo va a presentar en el Ágora, ya les estaremos recordando porque ahí va a haber venta de este libro. Y Rebeca Buches está también anunciándonos que ahí en el Museo Casa Jalapa también tienen venta las historias, cuentos y leyendas de Jalapa. María Griselda Hernández, por favor, que se comunique para dos. ¿Mande? ¿Los dos libros para ella? Sí, los dos, mira de una vez. Y ya que se comunique con nosotros para que nosotros sepamos que ya se enteró. Bueno, ahora sí, Chuchín. Thank you. La Revista. Continuamos. Tu salud es primero. Es muy importante que tú y toda tu familia ubiquen el centro de salud que les corresponde dependiendo de la colonia en la que viven. Así, si alguien se siente mal, pueden acudir inmediato a su centro de salud. Recuerden traer consigo su cartilla nacional de salud para brindarles una mejor atención. En los centros de salud, los servicios son gratuitos. Hay personal médico capacitado y ahí te dirán si es necesario que acudan al hospital. Con esto, nos ayudarán a tener mejores servicios de salud y atenderlos de manera más eficiente. Solo si las molestias son muy fuertes, acude directamente a urgencias. En Veracruz, tu salud es primero. Un mensaje de la Universidad Veracruzana y la Secretaría de Salud de Veracruz. Bueno, pues ya escucharon ustedes este promocional que tiene que ver con la plática que vamos a tener a continuación. Yo le decía al público que mucha gente piensa que los trabajos de investigación de la Universidad Veracruzana es solo para unos cuantos enterados, ¿no?, académicos, y que no tiene nada que ver con nosotros, y la verdad es que en este caso, sobre todo, pues tiene que ver con la vida cotidiana y algo tan importante como la salud, ¿no? Desafortunadamente muchos académicos de la universidad piensan Hay que acercarse un poquito más, perdón. Sí, desafortunadamente muchos académicos de la universidad piensan lo mismo, que lo que hacen. Incluso académicos. Sí, incluso académicos, porque luego nos dicen, ¿ustedes trabajan con los servicios de salud? Pues sí, es que ese es el objeto de nuestro estudio, la salud de la población. Bueno, nos presentamos Ivonne Cisneros Luján, que ya la conocen ustedes, que estuvo aquí el lunes pasado, y que es investigadora y responsable técnica del proyecto Equity. ¿Cómo estás, Ivonne? Buenos días. Angélica Ivonne. Angélica. Ahora vienes como Angélica Ivonne. Así es. ¿Eh? No como la próxima Ivonne. Síndica del ayuntamiento. No, como investigadora. Es que es muy proactiva. Como investigadora, sí, del Instituto de Salud Pública, con mucho honor. Muchísimas gracias, Carlos, por darnos este espacio y muy buenos días a toda tu audiencia. Preséntanos a los invitados que traes, si eres tan amable. Bueno, pues se encuentran aquí conmigo una parte del equipo de investigación de este gran proyecto, que es la doctora Edith Rodríguez, quien además de ser integrante de este equipo de investigación, pues es nuestra directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Se encuentra también con nosotros el jefe de Departamento de Cultura para la Salud de CESVER, el doctor Peinado. Muchísimas gracias por acompañarnos, quien también es integrante de esta investigación. Y se encuentra con nosotros la maestra en Salud Pública, Vianey González, que es también integrante del proyecto y que es una de las cuatro asistentes de investigación que se han venido formando a través precisamente de este proyecto que les venimos hoy a presentar, algunos de sus resultados. Bueno, y algunos te están mandando saludos. Ya te estás haciendo famosa. Ah, bueno. Mateo Mendoza, de la CEP. Muy bien. A ver, tenemos por un lado entonces el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, que como tal hace trabajos de investigación, que es de lo que vamos a hablar, y del cual, de este proyecto, tú eres responsable. Así es. Y tenemos por el otro lado a la Secretaría de Salud del Gobierno, lo cual nos da gusto porque también otra de las percepciones es que ha habido durante mucho tiempo como un divorcio entre lo que podía aportar la universidad al sector salud o a otras instancias de gobierno, pero pues qué bueno. Y de lo que se trata, según tengo entendido, es a través del proyecto establecer una serie de vasos comunicantes o de una coordinación para evitar duplicidad de funciones y una serie de cuestiones. Pero además, lo importante también de esto es que este proyecto es a nivel internacional y concursó con pues más de 1,000 proyectos de otros países. Así es. Y solamente escogieron 120 y tantos, que sería como el 10% aproximadamente. Correcto. Y uno de ellos es el que tú encabezas. Así es. Lo cual pues merece una felicitación aparte, porque además es no sé si entendí bien, que va a representar a México en esta red. Sí. Te platicamos un poco de de qué se trata el proyecto. Uh-huh. Mira, el proyecto está integrado a través de un consorcio de 8 instituciones, uh-huh, de las cuales 6 son de América Latina y 2 de Europa, en donde estamos principalmente midiendo un añejo problema en la atención médica. Por lo tanto, no estamos descubriendo el hilo negro, solamente estamos midiéndolo, lo cual sí es nuevo. ¿Y qué tiene que ver con la forma en la que se relacionan los médicos de los diversos niveles de atención? Como tú señalabas al principio, es un poco hablar de la cotidianeidad, de lo que le puede pasar a cualquier paciente que tiene un malestar y que tiene que ser atendido por diversos médicos, y que en muchas ocasiones se encuentra con que no se coordinan entre ellos. Entonces, los sistemas de salud en el mundo todos están organizados para que la puerta de entrada sea el primer nivel de atención. Lo que conocemos en CESVER como los centros de salud, o lo que conocemos en el IMSS como las clínicas familiares, ¿no? Uh-huh. Es la puerta de entrada. El primer contacto. El primer contacto, efectivamente. Y de ahí, dependiendo tu padecimiento, pues seguramente te van a referir en ocasiones a otro nivel de complejidad, que puede ser a un hospital general, o puede ser un hospital de especialidad, o del general al de mayor especialidad, etcétera. Uh-huh. O bien te pueden referir a hacerte estudios de laboratorio, en fin. Este tránsito entre los diferentes niveles de atención o los servicios, que suena pues muy sencillo, algo muy lógico, en general se convierte en una complejidad. ¿Por qué? Porque no siempre los circuitos administrativos están debidamente coordinados, sí, sí, y no siempre los médicos están coordinados. Entonces, hay una política pública aprobada por todos los países miembros de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, de impulsar en América Latina redes de servicios de salud debidamente coordinadas para que este tránsito sea más fluido, más amable, y no se pierda la continuidad de la atención de un paciente. Mm. No haya interrupciones debido a esta falta de coordinación. Entonces, suena un problema sencillo, pero termina siendo un problema cotidiano que se presenta en todos los países. Entonces, presentamos un proyecto, como te comenté, ante una convocatoria de la Unión Europea. Esto fue desde 2012, lo ganamos, como tú mismo lo comentaste, y empezamos en 2013, y es un proyecto que se sustenta en una metodología cuasi experimental, es decir, donde tiene una medición basal, después tiene una, de acuerdo a los resultados, una intervención, y después volvemos a medir. Uh-huh. Y además es, tiene un enfoque de investigación, acción, participación, lo que significa que todos los actores clave involucrados en el proyecto participan. Entonces, por eso yo te comentaba que el doctor, si bien es el jefe de Departamento de Cultura para la Salud en CESVER, es a la vez integrante del proyecto, uh-huh, porque tenemos un comité técnico de CESVER con el que vamos desarrollando la investigación y tomando las decisiones. Uh-huh. Entonces, es un proyecto a 5 años, empezamos en 2013, terminamos ya la medición basal y estamos en el proceso de intervención de acuerdo a los resultados obtenidos. Y son muchos los resultados obtenidos, pero hay dos muy significativos, que es en donde estamos interviniendo. El primero es que hay una falta de comunicación entre los médicos. Incluso ni se conocen entre los médicos de los centros de salud, los hospitales, y bueno, estamos haciendo una intervención precisamente para mejorar la comunicación entre los médicos. Y la otra es que los usuarios no siempre conocen el circuito de atención. Entonces, esta percepción de que no son adecuadamente atendidos, sí, de que es, tiene a veces mucho que ver por eso, porque si ellos van a tocar de inicio la puerta del hospital para recibir una consulta, no los van a atender porque la puerta de entrada es el centro de salud. Entonces, estamos haciendo una estrategia de comunicación en la cual Radio Universidad nos está apoyando muchísimo, precisamente para difundir cuál es el circuito de atención y por qué tienen que ir de primera vez a su centro de salud si son referidos a su a un hospital. Tendrán que hacerlo a través de una referencia, pero siempre tienen que regresar a su centro de salud, porque es en el centro de salud donde se cuida no tan solo la enfermedad, sino la salud. ¿Esta coordinación abarca también al Seguro Social y al ISSSTE o no? En este momento, para este proyecto, no. No. Para este proyecto se escogió exclusivamente la población que carece de los beneficios de la Seguridad Social. Eso es. Que es la que más complicación tiene, porque el Seguro Social, por la misma estructura que tiene que ser un derechohabiente, ellos sí tienen muy claro cuál es su clínica de adscripción, cosa que no sucede con la población que carece de los beneficios de la Seguridad Social. ¿Aquí tiene que ver con el lugar donde viven? Sí, vecinos, claro. Aquí en Jalapa está regionalizado para los dos hospitales. De los 7 centros de salud urbanos que hay en Jalapa, unos van al centro de alta especialidad, que es el Rafael Lucio, que le conocen como SEM, y el Hospital Luis F. Nachón. Entonces, le voy a pedir al doctor Gerardo que diga cuáles son los que refieren al Nachón y cuáles son los que refieren al... Perdón aquí con el ruido de los micrófonos, pero... Muchas gracias, doctora. Tenemos que repartir. Muy buen día. Los centros de salud que refieren al hospital Dr. Luis F. Nachón son el Centro de Salud de Emiliano Zapata, Arroyo Blanco, Gastón Melo y el Lerdo de Tejada. Es así como se ha hecho una georreferencia en esta ciudad tan complicada, para que la idea es que ellos conozcan cuál es su hospital, de los centros de salud conozcan cuál es su hospital de referencia y asimismo el paciente. Y para el hospital Dr. Luis F. De Rafael Lucio, que lo conocemos como antes el SEM, ¿se conoce? Es el Centro de Salud de Miguel Alemán, el Maraboto y el Centro de Salud de la Revolución. Es así como se hizo la georreferencia en este proyecto. Ahora, híjole, hay muchas cosas aquí porque la eficiencia, digamos, del servicio, que supongo yo que es parte de la búsqueda del proyecto, y lo digo por los spots que estamos oyendo o por los folletos. A mí no me gusta emplear esta palabra, pero está muy bonito, está muy claro y muy limpio, ¿no? Para cualquier persona que lo ve, pues vienen teléfonos, viene el lugar a donde le tocan, pero yo no sé si ya es por lo menos preocupación, no tanto la competencia de ustedes, el servicio eficiente o no que se da al derechohabiente que ya llegó ahí, ¿no? Es parte del proyecto. Ajá. Como explicó la maestra Ivonne, el proyecto tiene incluido dentro de los propios investigadores al personal de salud. Hay un equipo asesor, pero también hay un equipo que participa. Y la intervención que se está haciendo se seleccionó precisamente con los operativos de los centros de salud, que se fue a visitar a ellos, y los que voluntariamente aceptaron participar en el proyecto son con los que estamos trabajando. Prácticamente no es el total de profesionales que están en los centros de salud, es alrededor del 80%, y hay un 20% que no quisieron participar, pero pues esto es voluntario. Pensamos que aún ese 20% que no está participando, pues como la información esa la está dando el personal de recepción en el centro de salud, aunque el médico no esté participando, pues va a tener ese beneficio la población. Muy bien. Precisamente esto que tú comentas, o sea, el propósito final de este proyecto es en efecto coadyuvar a una atención mejor a la población que asiste a estas unidades. Entonces, esto que acabamos de comentar y el spot que se escuchó y otros que se han estado pasando en Radio Universidad, precisamente tratando de informar sobre el circuito de atención, es una de las intervenciones que tenemos, que tiene que ver con una de las variables de estudio, es decir, la continuidad de la atención. Son dos nuestras variables, continuidad de la atención, es decir, que no haya interrupciones en la atención por ninguna causa y menos de carácter administrativo. Y la otra variable es la coordinación de la atención. Es la coordinación de la atención es un elemento clave en lo que es la organización de los servicios. Y para que haya una buena coordinación, pues entre otras cosas debe haber una adecuada comunicación entre los médicos y deben haber formas, mecanismos de comunicación. Entonces, la otra intervención tiene que ver con ello. Te comentaba al principio, encontramos que hay deficiencias en el proceso de referencia y contrarreferencia, lo cual es un problema viejo y nuevo es que lo estamos midiendo. Entonces pudimos nosotros demostrar a través de este proyecto, después de haber aplicado a algunos instrumentos derivados de la metodología cuantitativa y también resultados de un conjunto de entrevistas, grupos focales como parte de la metodología cualitativa, porque hicimos una combinación de métodos, pues el problema central es que no está funcionando del todo la referencia y contrarreferencia y que los médicos no se comunican. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un conjunto de estrategias con ellos, con los médicos de centros de salud y los médicos de hospitales, para mejorar la comunicación, pero alrededor de procesos de capacitación conjunta que está dando el instituto junto con ellos. Entonces, por ejemplo, hay uno que ya se inició y que concluyó su primera etapa, que tiene que ver con el embarazo, parto y puerperio, en donde ginecólogos de ambos hospitales están colaborando en el proceso de capacitación para los médicos de los centros de salud, y ha sido un espacio de conocimiento, de expresión de dudas, etcétera, y este es un curso avalado por la Dirección de Educación Continua de nuestra universidad. ¿Y esto ha sido bien aceptado, Janine? Sí, claro. Sí, exacto. No hay reticencias. Por parte de los médicos, en realidad no. De hecho, cuando se hizo una detección de necesidades de capacitación en las unidades de primer nivel y también en las unidades de segundo nivel, en los hospitales, lo que más emergía era esta necesidad de los médicos por ser capacitados en algunos temas específicos. Por ejemplo, en cuanto al tratamiento de enfermedades crónicas, en la diabetes mellitus, manejo de insulinas. También en cuanto al embarazo, parto y puerperio, que es uno de los seminarios que ya se llevó a cabo y que próximamente va a haber una réplica de este con médicos que no participaron el 23, 24 y 25 de agosto, ya la siguiente semana. Bueno, los médicos de centros de salud, los médicos generales, realmente se muestran pues muy proactivos, muy participativos. Ellos están pues encantados con la estrategia porque es una necesidad que tenían ya desde hace algún tiempo, y lo importante también es que se les brindan por parte de, bueno, se hacen las gestiones necesarias para que se les brinden todas las facilidades de acudir a estos cursos y seminarios. Entonces, realmente es un espacio en el que ellos interactúan, en el que ellos pues actualizan conocimientos y pueden mejorar a través de casos clínicos la comunicación y la coordinación con los médicos de otros niveles. Incluso a nivel internacional hay un contacto con lo que se está haciendo en otras partes, ¿no? Claro, en el proyecto participa la Universidad del Rosario de Colombia, participa la Universidad de Chile, participa la Universidad Nacional de Uruguay, también el Instituto de Medicina de Recife, está también Argentina. Participando Argentina, también con la Universidad del Rosario y nosotros. y está y participa también como asesores del proyecto en toda la parte metodológica el Consorcio de Salud y Social de Cataluña y el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, Bélgica. Uh-huh. Entonces, todos nosotros conformamos un consorcio en donde, en los 6 países donde se está midiendo las mismas variables, vamos de la mano, tanto en tiempos, en metodología de investigación, etcétera. Ahorita, en los 6 países, estamos interviniendo, estamos en la fase de intervención, que concluirá en el mes de diciembre, y a partir de enero se empezará con la evaluación. Quiero comentarte también que el financiamiento que hemos recibido en buena parte se destina a la formación de investigadores jóvenes. ¿Es de la Unión Europea? Es de la Unión Europea. Uh-huh. Es de la Unión Europea. Recibimos un promedio de 12 millones de pesos para 5 años, que uh-huh. es lo que dura el proceso. Y además, vaya de financiar, por ejemplo, ahorita, pues, esta campaña de difusión. Uh-huh. Lo más significativo es la formación de investigadores jóvenes. Entonces, esto es una, aquí tenemos 4 investigadores jóvenes, entre ellos Vianey, uh-huh. que pues a través del proyecto se han venido formando, a lo mejor ella te podría platicar su experiencia, pero es una muestra de cómo los investigadores cuando tenemos un buen proyecto, primero nos podemos reunir, aunque estemos en países diferentes, cuando tenemos intenciones comunes. En este caso, nuestro proyecto está en el marco de la mejora de los sistemas de salud en el mundo. Uh-huh. Y la otra, el cómo, con el financiamiento que obtenemos, podemos plantearlo de tal manera de que coadyuvemos precisamente a la generación de más investigadores. Y es el caso de... Pues ya se nos acabó el tiempo. Muy bien. Pero, Vianey, quedamos pendientes para la próxima. Claro. Yo creo que sería bueno que cada quien viniera a explicar la parte que a la que tienen en su cargo, ¿no? Claro que para sí. que nos dé más con tiempo, ¿no? Y no sea tan apresurado. Muy bien. Pero lo dejamos así, como con alfileres, pero muy claro el asunto. Y a mí me saca de muchas dudas, y seguramente a mucha gente también, de la percepción que se tienen de estos de estas instancias, ¿no? De salud y de los beneficios de la vinculación de la universidad con el sector salud en este caso. Bueno, sí quiero aclarar que si bien en este proyecto solamente estamos trabajando con la Secretaría de Salud, tenemos todos nuestros proyectos vinculados con el sector salud, con el ISSSTE, con el Seguro Social, con la Secretaría de Salud. Y a veces nos han pedido para el Ángeles, que es privado, pero nosotros nos tenemos que vincular en la capacitación para todo el personal. Y usted conoce muy bien el tema, ¿no? Usted fue secretaria de salud. Creo que sí. Nos está ahorita en las dos partes, muy bien. Siempre, uh-huh. siempre desde 1980 estoy en el instituto. Uh-huh. Y siempre vinculé el ejercicio de la medicina, bueno, la práctica de la medicina no clínica en el aspecto de administración. Uh-huh. Fui epidemióloga, fui de todo. Sí, sí, sí. Y la verdad lo hago con mucha emoción todavía. Uh-huh. Pues le vamos a pedir a Ivonne que sea tan amable de coordinar, no sé, los claro invitados que tú vayas considerando pertinente. Y aquí está su casa. Claro, les vamos a abrir espacios. Pues muchísimas gracias, como siempre, y a tu audiencia por escucharnos. Que les vaya muy bien. Gracias, hasta Carlos. Hasta luego, buenos días. De comunicación, la revista. Continuamos. The Wait es esto que interpretó The Band. Se tiene que visibilizar más el trabajo de la UV con las instituciones públicas, ciertamente es lo que nos dice Lupita. Y el de educación para la salud es de lo más importante. Uno se enferma y enseguida piensa en el dineral que costará atenderse. De ahí muchos males crónicos y hasta mortales. Sí, y todo esto es por desconocimiento. Pero bueno, ya pasamos a otro tema. O sea, ya no, salud. Ya no, nosotros gozamos de cabal salud, ¿no? En la medida de que las décadas lo permiten. Y en la medida en que... Me parece que tú eres de las más organizadas, porque después de lo que están haciendo con el Festival de las Flores o el Soy Festival, yo pensaba que ibas a venir toda demacrada, toda pálida, ojerosa y sin ilusiones. Vengo más ilusionada que nunca, Carlos Romero. Pero se ve que disfrutas mucho, porque hay gente que sufre este tipo de procesos de planeación de eventos tan grandes como este. Y tú parece que lo disfrutas. Lo disfruto. O eres muy bien organizada. Y también, las dos cosas. Muy buenos días y gracias por permitirme venir a conversar contigo y con los revisteros. Bueno, ya quedamos sobre... que vamos a abrir los viernes a esta hora un espacio exclusivo para el festival. Tú vas a hacer el enlace y nos vas a traer gente. Cuando se quieran levantar temprano. Sí, oye. Había como 14, pero me dijeron, no, a esa hora, no, no puedo. Todo el mundo tiene agenda ocupada temprano. Pero tú nos dices, tú sabes muy bien qué va a pasar. Bueno, te platico que de verdad lo hago con mucho, mucho gusto. Lo disfruto, es verdad, lo disfruto. Y soy una convencida de que la clave es justamente eso. La disciplina, la organización. Y cuando se hace una buena preproducción, en general, los eventos y la vida misma corren de mejor manera. Con menos tropiezos. Aunque hubieran querido tener más tiempo, ¿no? Para hacerlo. Pues, pero aún así. Pero él hubiera, es una señora que vive en Tantoyuca y que ahora no está aquí con nosotros. Muy tranquilos, incluso Mauricio Cuevas, nuestro director y productor general. Que en este momento están haciendo montaje en Jalitic, porque hay que compartir con el público que el día de mañana será la inauguración formal y no será un momento donde se corte el listón, que por supuesto habrá un mensaje oficial y demás del alcalde de la ciudad, de las autoridades, de muchas instituciones del sector público y también muchos empresarios, porque el sector privado se ha unido a este evento, que bueno, dadas las circunstancias económicas del mundo en general y este no priorizar el desarrollo cultural, pues nos ha llevado a buscar aliados, a sumar voluntades, y la gente ha respondido de muy buena manera, especialmente los empresarios, y te voy a decir por qué. Porque el año pasado, en este mismo ejercicio que se hizo, pues hubo muy, muy buena respuesta para la ocupación en los hoteles y para el generar muchos eventos que salieron de los espacios convencionales dedicados a la cultura. Si bien en este año también se hará así, tendremos actividades en las galerías, en algunos teatros, en algunas salas de concierto. Lo fundamental es apropiarnos de los espacios públicos para que la gente pueda disfrutarlos. Así es que podrás disfrutar de conciertos y presentaciones de danza contemporánea, a lo mejor en el escenario flotante de los lagos, transitar por los berros y encontrarte a los libreros de Jalapa, uh-huh, y a las vendedoras de flores y a los artesanos, pero también un conversatorio con el maestro Rafael Antunes hablando de literatura. Y podrás ir a Jalitic y, además de echarte una lavada ahí en los lavaderos, pues disfrutar de los mejores arpistas del mundo, de los niños del barrio de Retiro que vienen de Tlacotalpan, de los globos gigantes de papel de China de San Andrés Tuxtla, ¿no? Que eso será el día de mañana, pero en general ese es el espíritu del festival. Con la experiencia del año pasado, que fue la primera edición de esto, en esta dimensión, porque en esta dimensión, porque es un festival que tiene tradición ya, sí, en la ciudad. Pero ya en esta dimensión, a eso me refiero justamente. Hay gente para todo, porque es tantas cosas que a veces están al mismo tiempo. No, mira, en la zona conurbada de Jalapa, Banderilla, Emiliano Zapata, Coatepec, somos un poquito más ya de 1,000,000 de habitantes. Uh-huh. Pero además es un festival que está convocando a gente de otros municipios. Se abrió una página de registro, un espacio donde los talentos podrían registrarse para venir a participar. Y se registró gente del Distrito Federal de Baja California, de los más diversos estados, con la voluntad de venir. Eso quiere decir que hay ojos puestos en este festival. ¿Qué no dije quién eras? Soy Dalia Pérez. Es que te interrumpí, soy muy fea. Hola, buenos días, soy Dalia Pérez. Dalia Pérez, y es una de las, pues yo diría el brazo derecho aquí del maestro Mauricio, ¿no? Aprovechando su experiencia. Soy un cuerpo completo. Ajá. Y pues hay mucha gente que vende a otros lugares. Quiero decirte que asociaciones tan importantes como Musitec, que es una fundación que trabaja en la Ciudad de México, se sumó al festival y nos trae a Cuarta Aumentada, que es una super banda con los mejores maestros del jazz. Viene el maestro Salvador Merchán, estará Abrahamcito Barrera, que no viene a tocar el piano, viene a tocar la melódica. En fin, para que dimensionemos que a veces aquí desde lo local no nos damos cuenta qué tan grande es el ejercicio que se está haciendo, pero desde afuera nos ven con ojos bonitos. Eso nos llena de entusiasmo y nos alienta a, pues, a seguir trabajando así, tan sonrientes, tan temprano como lo haces todos los días. Ahora, este hecho de conjuntar, digamos, Pero no te contesté, porque ¿sí? Tú me decías que se había público para todo. Por supuesto. Ajá. Mira, yo lo veo. Subo una publicación porque los chavos de la compañía Ángulo Alterno presentarán Lipovetsky, dispositivos individualizados, que es una pieza de danza contemporánea que se ha presentado en Europa, que se ha presentado en Asia, que se ha presentado en los mejores escenarios de nuestro país. Y ellos hacen un ensayo y comparten el video. Y hay compañeros artistas, ya lo verán ahí en mi Facebook, que se dedican, uno de ellos, por ejemplo, al son jarocho. Uh-huh. Y entonces escribe como un poco, como haciendo chiste, mofa de lo que está viendo en el escenario. Eso quiere decir que a lo mejor a los músicos y al público del son jarocho, pues no les encantaría ir a ver algo de danza contemporánea, pero estoy segura de que teniendo el semillero más importante de bailarines de nuestro país, pues claro que habrá público para la danza contemporánea. Y además hay que decir que gran parte de los eventos son gratuitos, ¿no? Más del 98% de las actividades son gratuitas para todo público, para todas las edades. La intención es que podamos estar expuestos a todas las disciplinas. Habrá cuestiones de plástica, habrá cuestiones de cine, por ejemplo, tendremos un ciclo de cine francés, cintas que vienen de la Embajada de Cuba, alguna película, un documental que, por cierto, se presenta el día de la inauguración mañana por la tarde, y nuestro agradecimiento total a Cinetics de Plaza Zaragoza porque nos prestan una sala todos los días para el festival. Plaza Zaragoza es la nueva que está aquí en Zaragoza, atrásito del Palacio de Gobierno. Ya. Y tendremos que saber que había un cine allá adentro. Ay, pues esa es la intención también, que el festival permita visualizar otros espacios y saber que están ahí no solo para las grandes películas que nos manda Hollywood y Bollywood, sino que también podemos presentar cine de arte, una selección importante de piezas que nos ha compartido la Embajada de Francia, de Cuba, y, por supuesto, cine hecho en el estado de Veracruz. Inevitablemente se va uno a topar a partir de mañana con algo que tiene que ver con el festival, porque además hay otras cosas que están fuera del festival, como uno de jazz. Sí. Entonces ya se va a hacer aquí un globo. Pues, así qué es, padre, además, ¿no? para quienes aman los animales, habrá también un evento de talla internacional canino en el Parque 21 de Marzo, allá en la colonia 21 de Marzo, para quienes aman, por ejemplo, la cuestión deportiva y recreativa y el esparcimiento por el simple hecho de disfrutar del espacio. Los amigos que organizan cada domingo la ciclovía están sumados. Ah, de acá también, de Murillo Vidal. En Murillo Vidal, los domingos toda la mañana, así es que están invitados porque Murillo Vidal es bellísimo. Y cuando circulamos entre semana y se embotella, ¿cómo nos quejamos? Ah, sí, sí, sí. Pero es la oportunidad de dejar el auto y sacar los patines o los tenis y caminar y disfrutar con la familia. Es un área verde todavía, de que nos quedan. Sí, está arbolada de ambos lados, el camino todavía es adoquinado si vas por la banqueta, y si te escapas un poco y bajas hacia el lado derecho, enfrente de del fraccionamiento este Lomas del Tejar, pues todavía encuentras algunos cuerpos de agua por ahí, animalitos silvestres. No, y más arriba está el Jardín de las Esculturas, y está el Museo Interactivo, es un bonito paseo. Así es, en el Museo Interactivo. Que antes era pura terracería, yo me acuerdo. Ay, pero es que hace no sé. Mucho tiempo. Pues mira, yo en bicicleta por allá, que había una alberca pingüinos, ¿te acuerdas? No me acuerdo, porque déjame decirte. No, porque no eres deportista, pero yo sí soy. Soy deportista, pero solo tengo 17 años viviendo en Jalapa. Y he visto cómo se ha transformado dramáticamente el clima. Yo recuerdo que era de lluvia chipi chipi cuando llegué. Y ahora cuando llueve, o es una cosa torrencial que nos avasalla a todos, o no llueve. Bueno, entonces, a partir de hoy ya hay algunos eventos, pero la inauguración, que no es como tal, como dices, el listón en un espacio cerrado, sino que son muchas actividades dentro de esta inauguración, es mañana. ¿A qué hora se empieza en Jalitic? Mañana yo los invito a que desde las 10 de la mañana nos acerquemos a Jalitic. Tendremos la presencia de los globos gigantes de San Andrés Tuxtla desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. No se sueltan porque hay que proteger el entorno. No, pues sí. Se elevan y se bajan. Ah, y entonces se elevan otros y se bajan. Traemos 45 globeros de San Andrés Tuxtla. Ah, están estrenando globos, los construyeron especialmente para esta ocasión. Tendremos también a los chavos de los jóvenes zapateadores que han sido portadores de nuestra identidad. ¿Todo esto ya va a ser en la mañana? Todo en la mañana. Uh-huh. Arrancamos a las 10 de la mañana. Y yo les sugiero que vayan temprano porque ya sabes que la lluvia no tiene palabra de honor. Sí, sí, sí. Así es que lo mismo podría yo creo que ser. Va a estar bien, ¿eh? Mañana va a estar bien. Eso. Sí. En la sección de meteorología. Sí, sí, sí, Carlos soy experto. Soy perfecto. Experto en eso. Tendremos a los jóvenes zapateadores dando talleres de zapateado tradicional ahí, en Jalitic. A las 11 de la mañana llegan los niños del barrio del Retiro, que dirige Julio César Corro, de Tlacotalpan, Veracruz. Y es hermoso porque el Retiro es un barrio bravo de Tlacotalpan. Y con las jaranas y las tarimas se ha hecho un ejercicio bellísimo ahí, encabezado por el maestro Julio Corro. Después vienen los niños del grupo Son Raíces, de San Andrés Tuxtla, que dirige el maestro Constantino. Así es que arrancamos con niños y tradición. Después tenemos dos grupos de la SED, los Trovadores del Sur, el grupo Galambao. Seguiremos siempre con los talleristas de zapateado. A las 10 de la mañana estará una puesta en escena que se llama Medea, una obra de teatro transeúnte que dirige Jorge Castillo, queridísimo maestro. Además, Medea se la pueden encontrar en 8 momentos distintos a lo largo del festival, muy cerca de su lugar. Va a estar teatro transeúnte, andará por todos lados, así es que se la podrán encontrar. Y después habrá un momento bellísimo con la Banda Sinfónica del Estado y el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana. Eso será a las 4:30 de la tarde. Y nos presentan un programa muy hermoso con un repertorio de música y danza mexicana. Y después de esto, a las 6 de la tarde, arranca un encuentro internacional de arpistas. Y empiezan desde los chiquititos que vienen de Boca del Río, de Coatepec, de Jalapa, de diferentes escuelas, y vamos creciendo hasta llegar pues con Delfino Guerrero y muchos arpistas veracruzanos que se han sumado. La familia Filobello estará también. Por supuesto, el convocante es el maestro Alberto de la Rosa, pero nos acompaña también desde Colombia el maestro Quintero, y de un paraguayo que ya está viviendo en la Ciudad de México, que es el maestro Celso Duarte, que ha formado una familia completa de músicos. Y así es que tenemos para largo. La idea es empezar a las 10 de la mañana y terminar cuando el cuerpo aguante, porque los arpistas así son. Mientras el público aplauda, las arpas siguen sonando. Y a las 8 de la noche será una breve pausa para poder hacer la declaratoria formal de la inauguración. Prometemos ser mejores. Y ahí terminamos. No, no, no. ¿Ahí? A las 8 de la noche se hace la declaratoria y seguimos con las arpas. Ah, sí, hasta sí. Que el cuerpo aguante. Hasta que el arpa aguante, sí. Hacia... Oye. Ahora, a las 5 de la tarde ese mismo día, si prefieren otra cosa, en la Pinacoteca Diego Rivera se presentará un libro hermosísimo de San Andrés Tuxtla, con imágenes del maestro Héctor Montes de Oca, prologado por Fito Soler, que es un periodista mucho más social, pero que tiene una fuerte raíz sanandrescana, porque es de allá. Y habrá una degustación de bebidas tradicionales de allá, toritos, chagalapoli. Así es que todos los sanandrescanos muy invitados. Les decía, también en el Paseo de los Lagos, todo el día de mañana, desde muy temprano, pues hay que recuperar esta vocación de la ciudad de las flores. Y los floricultores estarán ahí vendiendo plantas y flores vivas para que, pues, duren, ¿no? Eso de las plantas cortadas, ¡ay! Luego se nos apachurra el corazón. Pues en Los Lagos será otra opción al mismo tiempo que Jalitic. Mismo tiempo que Jalitic, así es. Porque, te digo, muchos, especialmente jóvenes, quisieron participar. Nuestra intención era comenzar a programar el otro foro después de la inauguración, pero esto no fue posible porque lo que hay es mucho talento. Entonces, y bueno, pues la oportunidad se abre, el foro está ahí, así también es que lo en la mejor mañana es, el foro flotante. Así es, aprovecharlo pues todos los días de la semana. El domingo también habrá actividad para todos los seguidores de los grupos de son jarocho tradicional, los que hacen fusión. El domingo ahí mismo en Jalitic tendremos al grupo Siquisiri, tendremos a la familia Vega, música huasteca también con la familia Melo, son Melo, y cerraremos ese escenario con los famosísimos Sonex, tan queridos aquí en la ciudad de Jalapa, y pues también habrá teatro. Algo me decías de Camil, que iba a ser algo especial, Camil Meseguer. Sí, Camil nos acercó un documental, En busca de la tercera raíz, es un documental que fue seleccionado para el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Este se presenta el día sábado, mañana, a las 5 de la tarde, en el Cinetix de Plaza Zaragoza. Pues como ha tenido mucho éxito y ahí puedes ver a los rostros y escuchar las voces de nuestros obreros tradicionales de todo el estado de Veracruz, pero también algunas voces de qué está ocurriendo con el son en otras latitudes, y además va desentrañando este origen desde lo mudéjar y cómo nos llega toda esta influencia española, desde lo árabe hasta España, y cómo con la conquista nos llega a México, y cómo se suman los elementos de la tercera raíz. Es realmente desentrañar la raíz del son jarocho. Cinetix, Plaza Zaragoza, mañana, 5 de la tarde. La entrada es libre, para todo lo que tenemos en cine es libre, pero es una sala con capacidad para 78 personas. Se recomienda llegar temprano. Oye, ¿solamente en digital está el programa? Se harán impresiones, pero ya saben que un festival como este, que tiene más de 350 actividades, está vivo, hay ajustes. O si no, que te pregunten a ti, que se ve que de memoria te sabes toditito, ¿cómo es posible? Pues me lo sé, bárbaro. Porque lo vengo trabajando desde que era una hoja en blanco. Porque ya lo sueño. No, lo disfruto. Bueno, el día de ayer hubo algún grupo de teatro que tuvo algún inconveniente, pero de inmediato se subió otro, eso pasa. Entonces, pero fíjate que estos cambios de programa, ya ves que se ponía antes, programación sujeta a cambios. De hecho, así ahora pusimos. Ahora es bien fácil, ¿no? Con lo digital. Quitas y pones rápido. En nuestra versión, yo les sugiero que pues vean nuestra versión digital. ¿Cómo le entran ahí la gente? Tenemos en Facebook una página, Soy Festival, también estamos en, tenemos una página que se llama, que es www.soyfestival.com. Si me lo permites, te paso la liga a tu WhatsApp para que la puedas compartir con los revisteros. Y ese y es la versión. Viene día por día y viene las sedes. Foro por foro, todo. Y yo quiero hacer una invitación especial para ti, para el público, de mi parte y parte de Eduardo Azuri, porque mañana... ¡Ah, claro! Regresa. Todavía te das tiempo de hacer teatro. Sí, fíjate que desde que llegué a Jalapa no he hecho teatro. Formé parte de la compañía de teatro de la Secretaría de Educación en el estado de Jalisco, de la compañía Talento Incidente. Pero en fin, esa es historia vieja. La historia nueva es que estaremos juntos, Eduardo Azurillo, presentando una pieza muy breve, así es que sean puntuales, de Sabina Berman, que se llama El Bigote. Berman, me gusta mucho. El Bigote. Explora un poco la intimidad de estas parejas que encuentran su manera muy particular de relacionarse, y pues es un pretexto porque es una deuda que Eduardo Azuri y yo teníamos desde hace mucho tiempo. Hemos hecho cine, hemos hecho conducción para tele, muchas cosas, pero los dos... ¿Es teatro de atril? Es teatro en atril. Bueno, pero nos arrebatamos un poco, porque normalmente el teatro en atril, pues está el atril y el texto, y es una lectura. Esta pieza tiene ya muchos elementos escenográficos, tiene trazo, tiene vestuario, en fin. El atril... Nada más es muy chistoso, porque los que hemos hecho teatro en atril, tanto ensayas que tú lo empiezas a aprender de memoria y luego ya no ya ni lo ves, ¿no? Y entonces empiezas a hacer tus desplazamientos y tu trazo. Exactamente eso nos está pasando, pero no soltaremos el papel porque si no nos van a acusar de no hacer teatro en atril. Y lo hermoso es que después habrá un diálogo de percepción, un conversatorio, sobre las relaciones de pareja, una mirada desde el arte, y estará Alonso Alarcón, que es coreógrafo y bailarín, la maestra Atsili Molina, que es investigadora del área de artes, y estará Katia Gabriela Esteva, que es una joven muy talentosa que ha trabajado la agenda de género desde hace mucho tiempo. Muy bien, todo está muy completo. Abre con la puesta en escena, unos 20 minutos. Y después es el conversatorio. Esto será la Galería de Arte Contemporáneo. Galería Arte Contemporáneo a las 12 en punto. Y también es un foro pequeño, así es que lleguemos temprano. Jalapeños Ilustres 135, para las personas que nos estén escuchando fuera de Jalapa, que obviamente les está llamando mucho la atención, pues todo lo que va a pasar aquí en Jalapa. Y si vienen de otra ciudad, o si dices, ay, este fin de semana, pues nos quedamos en un hotel, vieja, pues nos quedamos en un hotel, habrá descuentos por motivo del festival. Así es que te puedes acercar con Dice, pero salimos, ¿no? Pero sí vamos a ver algo del festival. Por lo menos vamos al conversatorio de aquí a la vuelta, ¿no? O mira, salen de casa, van al conversatorio y ya luego se hospedan y como disfrutan. Como me dice un amigo, dice, ¿por qué a mí no me invitaron? Si yo soy muy buen conversador, dice. Oye, pero hay sitios donde podemos participar todos. ¿Ah, sí? El espíritu de los conversatorios, que habrá muchos en la ciudad... Es el pretexto son los que están sentados en la mesa o los que están sentados pero en el escenario. Los que están de el diálogo se abre, de se oidores. Exacto, se rompe esa barrera y todos podemos formar parte de esa interlocución. De eso se trata. Yo creo que porque me decían, es que hay muchos conversatorios. Claro, es un festival pues bueno, cultural. Nos encanta conversar a todo el mundo. Y luego en esta ciudad donde hay tan buen café. Y si no hay café, hay tan buen jugo de naranja en cada esquina. Pues sí, nos encanta el chisme. Algunos dicen, al primo de un amigo. Bueno, pues, qué bueno. Yo los quiero felicitar a todos ustedes por el esfuerzo que están haciendo, que me consta porque he estado cerca del asunto y pues adelante, ¿no? Y además, yo quiero resaltar esto que me parece fundamental. Es un equipo muy pequeñito de trabajo. Por supuesto, se han sumado manos fundamentales del Ayuntamiento de Jalapa. El alcalde Américo Zúñiga, pues ya está por entregar, como todos los alcaldes de nuestro estado. Sin embargo, no cerró los cajones y puso llaves y no dijo... Hay tiempo, hay oportunidad de hacer todavía este festival, así es que hay personal de apoyo ahí. Pero tendremos también talleristas, voluntarios, en fin, te decía. Sí, pues claro. Los alumnos del ISAE de Nandewi, de la licenciatura en Educación Artística, estarán apoyándonos también. Y se ha dado, además de que tenemos un productor como Mauricio Cuevas, que tiene todos los años del mundo haciendo producción de eventos grandes, pues también hay jóvenes en el diseño, en la producción, que forman parte de nuestro staff y que es su primera oportunidad y que estarán aprendiendo en el mejor lugar, que es donde suceden las cosas, en la parte vida energética. Real. Así es. Sí, ¿no? Y tienen una vibra riquísima, sí, pues, sí. Una actitud a como ver, dentro muy, de dos semanas receptiva. Y media, ¿cómo andan? Ya para el 3 de septiembre su vida habrá cambiado. Pues de invitaciones a visitarnos y ver el programa actualizado minuto a minuto. Vayan marcando sus favoritos, www.soyfestival.com. Bueno, entonces, ¿lo tuyo es sábado o domingo? Ya lo de nosotros, el bigote de Sabina Bergman, es el domingo al mediodía, saliendo de misa, ahí los esperamos. Obviamente por el horario puedo uno pensar que es para niños, pero no, porque además viene luego el conversatorio, ¿no? A ver, a mí me llama mucho la atención cómo podemos llevar a los niños a ver Anabel o una película donde hay bombazos, guerras y muertos y se nos hace como muy común normalizar estos mensajes y esta presencia visual para ellos. a ver, de lo que vamos a hablar en el bigote es sobre las relaciones de pareja, sobre las relaciones humanas, y eso pues nos atañe a los seres humanos de todas las edades. Así es que yo creo que bienvenidos. Mis papás son peores. Si vieran lo que escucho en casa. O en las redes sociales, o sea, tú te escuchaba hablar. No, yo lo decía más bien porque se podían aburrir, porque pero te aseguro una cosa, no se van a aburrir. Ok, eres una buena vendedora entonces. Además es entrada libre. Así es. Dalia, pues adelante, por ahí nos estaremos encontrando. Por favor, espero verte por ahí. Y aquí nos vemos la próxima semana, y aquí todos los días vamos a ir diciendo lo que va pasando día con día. Nos vamos con un poquito de música y ya regresamos a despedirnos. Bueno, pero antes del festivalote, tenemos piezas de Elgar Tchaikovsky y estreno absoluto ofrece la Orquesta Sinfónica de Jalapa. También nos están haciendo llegar una invitación que no acaba de abrir. Piezas de Elgar Tchaikovsky, esta noche de viernes, y en el contexto del festejo por los 88 años de existencia ininterrumpida de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, se ofrece una audición marcada por diversos acontecimientos. Bueno, pues ahí está, Elgar Tchaikovsky. Rodrigo Lomán presenta su obertura mexicana y el cuarteto Croma actúa como solista. Y recuerden también, lo de los títeres ya se los anuncié, ¿verdad? A ver, o no se los anuncié, soy capaz de no haberlo anunciado. Ay, es que son tantas cosas. A ver, Crónicas del Paso, el sábado a las 5, Teatro El Rincón de los Títeres, Lorenzo Portillo, Entonces apúntenle, por si fuera poco, todo lo que hay, mira nada más, pero mira nada más, todo lo que hay. AC/DC, Highway to Hell. No, no vamos al Hell, esa no nos gusta, al Hell no. Bueno, pues gracias por su atención y por ahí nos estaremos encontrando. Y el lunes aquí a la revista. Y mi tocayo ya está listo ahorita con su programa, Carlos Garrido, con Veracruz, tierra de migrantes. Chuchín, un rep. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La disciplina de la natación es la que registró mayor participación en el curso vacacional Olín, que en su versión 2017 organizó la Universidad Veracruzana. Participaron más de 400 niños y jóvenes entre los 5 y los 17 años de edad, quienes acudieron a las enseñanzas en 4 grupos a partir de las 9 de la mañana en la alberca Eulalio Ríos. Enrique Rosales Ronzón, coordinador del curso, se mostró motivado por la respuesta de los niños. Destacó que se trata de un curso 100% recreativo. En este curso, apunta, el niño aprende y corrige sus estilos porque en general disfruta y se divierte. Enrique Rosales apuntó que fueron 12 los instructores a cargo del curso con el objetivo de brindar un buen aprendizaje y seguridad para todos los niños participantes. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México, México. La señal universitaria.